En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 26 de mayo de 2017. Te saludamos desde el 101.4, si nos escuchas a través de la radio convencional en Teleelch, en Radio Marca, también para todos los que nos veis en Teleelch y por supuesto para aquellos que lo hacen a través de nuestro portal multimedia en teleelch.es desde cualquier parte del planeta Tierra. Un saludo y muy buenas tardes. Fin de semana caluroso, sube la temperatura de un partido que va a marcar un antes y un después para la entidad ilicitana, pase lo que pase. Ganar o ganar, no le cabe otra al Elche Club de Fútbol. Todas las cuentas de la permanencia en segunda división para el Elche pasan por la victoria el domingo contra el Reus Deportivo. El equipo hoy es su segundo día de concentración en el complejo deportivo del Pinatar Arena. Ayer por la tarde una sesión táctica, esta mañana más sesión táctica y sobre todo psicológica, porque ya físicamente poco se puede apretar de cara al partido, excepto y no menos importante en lo anímico y psicológico, además de lo táctico. Mañana la plantilla regresará a nuestra ciudad. El técnico convocará pues a los 18 que tiene, porque no tiene más. El resto son bajas. Y por la noche se concentrarán en el Hotel Milenio para seguir pues eso, concentrados y preparando a fondo cada detalle, por pequeño que sea, para intentar ganar ese partido. Vicente Parras reconoce que no hay ya medias tintas, que hay que salir a por todas. Creo que tenemos que seguir saliendo a tumba abierta, pero tenemos que ser conscientes también de que en qué posiciones del campo nos pueden hacer daño también, ¿vale? No te voy a decir si voy a salir con dos delanteros o con uno o con tres centrocampistas, pero la intención y lo que hemos estado trabajando hoy, donde los jugadores hoy yo los he visto, se han encontrado a gusto, es una situación de ir a por ello, ¿vale? Yo el otro día allí en Getafe sí que es verdad que busqué un centro del campo algo más aguerrido, algo más físico. Intenté que no nos presionara en campo rival, porque es un equipo que se encuentra a gusto presionando en el campo rival, pero eso también nos confundió. Demasiado balón largo buscando a Sori, con muy pocas opciones de segunda jugada, y yo eso no lo quiero aquí para jugar en casa. Ya lo visteis el día del Mirandés, no salí con pivote defensivo, no puse a Joseta por delante. Un once en el que veremos a Nino, en el que veremos a Borja Valle, en el que veremos seguramente a Alex Fernández, para un centro del campo más creativo, para generar fútbol, sobre todo ocasiones de gol y fundamentalmente eso, goles. El Elche necesita goles, si no es imposible ganar partidos. Recordamos que los aficionados tienen hasta el mismo domingo para dos horas antes en recoger las invitaciones, pero vamos, hoy por la tarde para recoger las invitaciones los abonados, para invitar a quien consideren oportuno, los niños entrada gratuita hasta 14 años previa retirada de la invitación y los no abonados, público en general, por 5 euros pueden ver el partido en la zona de preferencia y de fondos y por 10 euros en la zona de tribuna. Repasaremos también una agenda deportiva que cada vez se va quedando más pequeñita porque muchos equipos ya han terminado la competición Y eso sí, África Sempere o Ana Martínez, una ilícita nada va a ganar la división de honor este sábado en balonmano. Es la última jornada para el Elche Mustang, pero hay dos ilicitanas que una de las dos se va a convertir en campeonas de liga. El Mecali Atlético Guardés y el Superamara Vera Vera, equipos en los que militan las dos balonmanistas ilicitanas, pelearán por el campeonato de liga, sin duda en una jornada apasionante cada vez que hay un título de liga en juego. Buenas tardes. Dos golf, cinco Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En mayo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. ¡Increíble! Te puedes ahorrar hasta 10.800 euros. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Este domingo, a partir de las 5:30, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el Elche Reus en el 101.4 FM. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Construcciones Hortelano Hijos, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Domosegur, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10, Autosuspensión Eduardo, AESEC Sello de Excelencia, Limpiezas Agulló, Ferretería Industrial Carrús, La Osa Jardineros, Hipo Networks Internet y Telefonía y Materiales Cano. Recuerda este domingo a las 5:30, Marcador. ¿Estás con ganas de fútbol sala? Apunta tu equipo a las 24 horas de fútbol sala El Altet, los días 30 de junio y 1 de julio en el pabellón de El Altet, con más de 2.000 euros en metálico en premios y trofeo para los tres primeros clasificados. Las inscripciones se pueden realizar en la web www.eltorneo.es, en Café Mirambel y en el teléfono 657-88-44-83. Precio por inscripción 200 euros. ¡Date prisa, quedan pocas plazas! 24 horas de fútbol sala El Altet. Tecnología, sensaciones al volante, una nueva forma de conducción. Ankara Motor te invita a conocer las grandes ofertas gama 2018 en la serie 60 Volvo Premium Edition. Gran equipación. City Safety. Controles por voz. Navegador. Equipo Sensus. Motor de 152 caballos. Volvo S60 por 24.800 euros. V60 25.900 euros. Y V60 Cross Country por 27.750 euros. Ven a Ankara Motor, concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 30. Y en Alicante, carretera Ocaña número 40. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, Crevillente, Alicante y muy pronto en Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y precios especiales en cafetería Gintonería. Premium Sport Café en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutuamur. Y próximamente en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet 15. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Subes en modernidad, tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar, esa es la cuestión. Ascensores Erqui, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Erqui, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Thank you. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El domingo a las 6 de la tarde, partido absolutamente trascendental y clave, es de esos partidos que no van a dejar indiferentes a nadie y que se recordarán en la historia. Ganar es seguir respirando, seguir teniendo opciones de permanencia y desde luego se podrían abrir de par en par, también dependiendo de los marcadores de la jornada. No ganar, da igual el empate. A priori da igual el empate, porque aunque con 7 puntos muchos convenimos, el propio técnico, que podría ser suficiente para salvarse, es cierto que te obligaría a ganar los dos siguientes partidos. Y claro, un empate, aunque rompe la trayectoria, ya se antoja del todo insuficiente. Pero bueno, no daríamos al muerto por muerto, pero está claro que un empate ahora mismo suena a derrota para un Elche Club de Fútbol necesitadísimo de puntos. Por eso digo que todo lo que no sea ganar significaría, para mi punto de vista, pues un descenso anímico o virtual o como queramos llamarlo. Por eso es un partido que no va a dejar indiferente a nadie. La victoria, y también dependiendo de los resultados, va a dejar otro panorama distinto. No significaría que el Elche está salvado, ni mucho menos, pero sí, sobre todo y lo más importante, es que el Elche habría roto con esa racha, el jugador se liberaría y creo que las sensaciones y la confianza volverían de cara al partido frente al Cádiz. No ganar ese partido, pues sería ahondar en la miseria. ¿Para qué vamos a engañarnos? El equipo está concentrado en el Complejo Deportivo Pinatar Arena. Esta mañana también otra práctica. Van a ser entrenamientos muy cortitos, como también el de esta tarde, sobre todo y fundamentalmente encaminados a dos cosas. Más que a lo físico, que a estas alturas y ya a las alturas de la semana que estamos y de la temporada no se puede apretar físicamente mucho más al equipo, pero sí aspectos anímicos y tácticos para intentar evitar erradicar de una vez por todas, aunque sea más vale tarde que nunca y sirva, los errores defensivos, que si bien es cierto, con Parra se han minimizado en el sentido de que te llegan poco, pero cada vez que te llegan es gol, pues entonces estamos en las mismas. Y sobre todo, más allá de todo eso, yo lo que haría hincapié es en la capacidad ofensiva. El Elche ya no tiene que estar mirando que no le hagan goles. Por mucho que lo intente con un entrenador con otro, te llegan igual. Lo que tiene que intentar Parras y los futbolistas es generar ocasiones de gol y sobre todo marcar goles. Porque eso es lo que distinguía al equipo, la virtud que tenía un Elche que llegó a estar o llegó a ser el equipo más goleador con el Levante, incluso durante varios meses el segundo equipo más goleador. Lo otro ya lo teníamos, que era lo de encajar goles por doquier. Así que vamos a ver si el equipo recupera la pegada, al menos un golito más que el contrario, aunque sea de penalti injusto en el último minuto, el típico topicazo, pero que al final te hace muy feliz, sobre todo si tu equipo gana. ¿Qué 18 tiene Vicente Parras? Pues los que va a convocar, porque los otros son baja. Pellegrín por sanción, por lesión. Los que más pronto pueden estar serían Armando para la próxima semana. Guillermo y Pedro, yo creo que para la próxima no. Tendría que ser para la última jornada Elche-Oviedo. Y para mí creo que se han perdido ya el resto de temporadas Hugo Fraile, por supuesto Edu Albácar, por supuesto Matilla, por supuesto Mandy. Y Dorca, pues es un misterio, porque cada semana se habla de que puede llegar, pero nunca llega. Eso evidentemente demuestra que tuvo una recaída total y que ha empezado de cero y por eso va a llegar justísimo, si acaso, al último partido de Liga. Que a lo mejor resulta que el último partido de Liga es cuando te la juegas contra el Oviedo. Pues bienvenidos sean los que se apunten. Estará en portería Juan Carlos, en defensa Túñez, previsiblemente o presumiblemente con Josete, Iriondo en la izquierda, Robert Correa en la derecha. Como organizadores estaría Fabián y Alex Fernández en ese pivote por delante del centro del campo. Si es un 4-4-2 con Borja Valle en la izquierda, Hervías en la derecha, Nino y Sori arriba, en punta. De todas formas, quién sabe, a lo mejor hay alguna sorpresa y nadie cuenta con Malonga y juega de salida, me extrañaría. Pero bueno, a veces hay que agitar el avispero para que las avispas salgan de un lado para otro y todo cambie. Y como al Elche le hace falta cambiar, como para mal ya es imposible. Porque, hombre, más abajo sí puede caer. Pero quiero decir, ya da igual el último que el penúltimo. Eso es descenso. Ahora mismo el Elche lo que necesita es cambios. Es cambiar la dinámica, los resultados, todo, absolutamente todo. Bueno, pues si juega Sori, para el banquillo quedarían Germán, portero suplente, Luis Pérez, José Ángel, Pelayo, Liberto, Malonga y Eldin. Es decir, que si este es el once que pone Vicente Parras, se caerían Pellegrín por sanción, Liberto y Pelayo por decisión técnica. Igual resulta que juega Liberto y no lo hace Hervías. No sería descartable, teniendo en cuenta el nivel de Pablo Hervías, que ha bajado muchísimo. Yo diría que como el del equipo. Lo que pasa es que como de Hervías siempre esperan mucho más, pues te sorprende más, ¿no? Pero Hervías no está ni mejor ni peor que el resto del equipo. Está exactamente igual. O sea, absolutamente plano. Lo que pasa es que era el más destacado del equipo. En ese rosario de bajo rendimiento, pues también podríamos incluir a Nino, porque lleva sin marcar mucho tiempo, por desgracia para él y para el Elche. Pero es que es muy difícil en un equipo que va para atrás que un jugador sobresalga. No es que sea muy difícil, es que es imposible. Así que vamos a ver si mañana van todos para adelante. Bueno, mañana no, el domingo. Y el Elche es capaz de ganar ese partido. Un encuentro en el que el técnico del Elche, Vicente Parras, destacaba que saldrán, lógicamente, a tumba abierta, aunque con cabeza. No olvidemos que el Reus es el equipo menos goleado de la categoría y esto le distingue y le ha distinguido toda la temporada. Así es como un equipo sin demasiados recursos ofensivos es capaz de salvar la categoría con solvencia. Es decir, a falta de tres jornadas está salvado virtualmente con 51 puntos. Es que fijaros el contraste tan espectacular del Reus. Es el equipo menos goleado y es el segundo equipo menos goleador. Solo ha marcado 28 goles. Solo hay un equipo que ha marcado menos. El Alcorcón, 27. Ojalá mañana, el domingo, no marque. El domingo el Alcorcón juega a las 12. Si no marca, al menos ya no gana. Y por cierto, la única posibilidad de que el Elche salga del descenso esta jornada, que la hay, es por supuesto que el Elche gane, que el Alcorcón pierda y que el Mallorca no gane. Con ese triángulo de resultados, el Elche saldría del descenso y sería, pues sin duda, un balón de oxígeno extraordinario y depender de ti mismo para las últimas dos jornadas, que eso a día de hoy son palabras mayores. Si alguien no se hubiera escuchado hace dos meses decir esto, diría, pues estos están locos. Quieren depender de sí mismos en la penúltima jornada y jugársela en el último partido en casa contra el Oviedo. Pues sí, hace dos meses hubiéramos estado locos, pero ahora mismo seríamos los más dichosos del mundo si el Elche esta jornada, el lunes, el domingo a las 8 de la tarde, estuviera fuera del descenso y dependiese de sí mismo en las últimas dos jornadas. Bueno, pues podría pasar, pero para ello tiene que ganar el Elche y tiene que perder el Alcorcón. Un Alcorcón que recibe al Tenerife de Aroñíguez, que es cuarto, tiene 60 puntos y no se puede dormir. Tiene un colchón de 4 puntos sobre el séptimo, el Huesca, y querrá cuanto antes atar el playoff de ascenso. Luego el Almería, que está más lejos del Elche ya como salvación, tiene 45 puntos. El Almería también juega en casa. Recibe al Mirandés, que está virtualmente descendido y aparentemente lo va a tener más fácil. El Córdoba, que ya está a 4 puntos del Elche, con 46, también juega en casa contra el Oviedo, que se está jugando también el playoff. El Oviedo pues está ya casi en un ultimátum, está a 2 puntos de playoff, necesita también ganar o puntuar. Y el Nàstic de Tarragona, que está por delante del Elche, con un punto más y es al único al que le tendríamos el gol haberás ganado. El Nàstic también tiene un partido difícil, porque recibe al Girona. El Girona no se puede confiar tras los últimos fiascos de las últimas campañas y quiere ascender directamente. Y no me olvido del Mallorca, que también está en el ajo. Es vigésimo, empatado con el Elche y empatado en el Golaveras, porque allí perdimos 1-0 y aquí le ganamos 1-0. Bueno, pues el Mallorca recibe al Numancia. Un Numancia que con 48 puntos todavía no puede dormirse. O sea que a priori, bueno, a priori no. En realidad todos los rivales del Elche y el Elche juegan en casa, pero el que a priori lo tiene más asequible, entre comillas, sería el Elche, porque al rival que recibe no se juega nada. El resto de rivales sí se están jugando. Uno no sabe nunca si esto es mejor o peor. Bueno, pues es lo que hay y el Elche, su principal rival no es el Reus. Evidentemente es el Elche. Y si se gana, como recién reconoció Vicente Parras, todo podría cambiar. Nosotros desde que terminamos el partido, el último partido, nosotros ya pensamos que el siguiente tenemos que ir a ganarlo. Yo siempre mantengo la misma idea. En los últimos 6 partidos, es que hiciéramos lo que hiciéramos, el siguiente teníamos que ir a ganarlo. Porque además es que todos a nuestro alrededor ahora llega un momento que puntúan. Lo que no es normal es que en los últimos 6 partidos no hayamos sido capaces de sacar ni un punto siquiera. Es que eso no es normal. Es verdad que hemos perdido de mala manera en Mallorca, en el minuto 94, que entonces un punto, bueno, un punto tampoco. Fíjate ahora lo que sería aquel punto, el día del Mirandés, joder, si no puedes ganar, pues no lo pierdas. Y ya en vez de 42 tendrías 44 y lo veríamos todo de forma distinta, ¿no? Yo ya te digo, ganar esta semana sí o sí, porque si no, no las opciones se reducen muchísimo, y después de ganar a ver qué pasa, porque ya tampoco dependemos de nosotros mismos. Tenemos 2-3 equipos por delante de nosotros, que no nos vamos a engañar. Ganando solo no salimos. Tenemos que ganar y esperar resultados. Bueno, pues como todas las semanas han sido un palo, el Elche no ha tenido tampoco la fortuna en los últimos minutos, además de no defender bien, mala concentración, errores de siempre. Bueno, ¿por qué no puede venir un fin de semana de cara? Vamos a esperarlo. De hecho, ganando, hay una opción de salir del descenso. Ya la he comentado. Sí, sí, ganando se puede dar la opción de que al estar todo tan igualado, te metes en 45 puntos y sales directamente del descenso. Es que, como os digo, nos hemos metido ahí en las últimas jornadas y cada partido hay que vivirlo con independencia de lo que está por venir todavía. Yo, sobre todo, lo que no hemos sido capaces de sacar los 3 puntos de Mirandés. Para mí eso ha sido clave, porque el partido de Mirandés es el que teníamos que haber ganado aquí. Lo tengo muy claro. Si nosotros ganamos en Mirandés y vamos a Getafe y perdemos en Getafe, se hubiera dicho que Getafe, pues bueno, dentro de lo que cabe, ahora ganamos otra vez en casa y tal. Pero no fuimos capaces de ganar en Mirandés. Y ese es el que hubiera dado la vuelta a todo esto, seguro. Lo tenemos claro. Ese fue el partido clave, pero también lo hubiera sido ganarle al Almería, porque si le hubieras ganado al Almería, tú tendrías 45 y el Almería tendría 42. Qué fácil, ¿verdad? O sea, que clave fue no ganarle al Almería, clave fue no ganarle. Bueno, clave fue perder con el Almería en vez de ganarle, lo mismo con el Mirandés. Han sido tantas las claves, pero aun con todo, el Elche, que ha sumado 0 puntos de los últimos 18 posibles y ha sumado 3 de los últimos 27, es decir, de los últimos 9 partidos, ha perdido 8, aun con todo está a menos de un partido de la salvación. Vamos a mirarlo por ahí, vamos a ser positivos. No nos queda otra. El Elche, por cierto, se enfrenta por primera vez en su historia al Reus Deportivo, pero este no será el primer partido del conjunto catalán en el Coliseum Franjiverde, porque el Reus ya ha jugado en una ocasión en el Martínez Valero. Lo hizo ante el Elche ilicitano en la penúltima jornada del grupo tercero de segunda B de la temporada 2013-2014, el filial que tenía precisamente a Vicente Parras de segundo entrenador y a José Ángel, el actual defensa del Elche, jugaba en el filial. Se impuso entonces el Elche ilicitano por un contundente 3-0 al Reus, con goles de Sergio León, que jugaba en el filial, Anava y Miguel García. La temporada siguiente, en encuentro disputado en el Díaz Iborra, el ilicitano también ganó, en esta ocasión por 2-1, con goles de Anava y Mario Arqués, en el segundo y último partido oficial que el Reus ha disputado hasta la fecha en tierras ilicitanas. En el único antecedente entre ambos equipos disputado esta temporada en la primera vuelta del campeonato, recordamos que el Elche ganó con 0-1, con el gol del delantero Guillermo en un partido que, recuerdo, estuvo marcado por el fuerte chaparrón, por la lluvia, un viernes por la noche, y el Elche ganó 0-1. Qué lástima que el Reus no esté abajo, ¿verdad? Para aquello de que le tienes el gol a veras, de momento ganó. Pero bueno, mejor que no se juegue nada, que ya vimos lo que hizo y de lo que fue capaz el Mirandés. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Itaiport te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Itaiport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Buenas, venía por un Fiat con llantas de aleación, faros antiniebla, pantalla Uconnect y una semana en las Maldivas con la pulserita esa que lo incluye todo. Zumos tropicales, submarinismo, langosta para desayunar, no sé, lo típico. Factory Days. Solo hasta el 31 de mayo tu Fiat con lo de siempre y además con hasta 7.000 euros de descuento para que te lo gastes en lo que quieras. Tu concesionario Fiat es Sky Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Quieres ser entrenador de porteros? Food Coach 10 Formación y Goal Stop unen sus fuerzas para ofrecer cursos especializados de entrenador de porteros en 4 jornadas. En Elche los cursos se realizarán el 18 y 25 de mayo y el 1 y 8 de junio en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.foodcoach10.es. Toda la información la podrás encontrar en Facebook y en el teléfono 638-895-527. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nadie dijo que fuese fácil. No nos podemos rendir. Démosles el último empujón, el definitivo. Si creemos en ello, se puede lograr. Seamos de nuevo el jugador número 12 y mostremos nuestro apoyo. Domingo, 6 de la tarde en el Martínez Valero, Elche Club de Fútbol Reus. Yo voy a estar. ¿Y tú? Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, analizando ese partido. También analizaremos ahora lo poco que queda ya de jornada para el fin de semana, de polideportivo, de agenda de fin de semana. Queremos conocer también si los jugadores del Elche echan cuentas o no, o si no echan cuentas, si la única cuenta es ganarle al Reus. Lo preguntamos a Iriondo. Estamos pensando en hacer cuentas. Nosotros lo que vamos a intentar es ganar todos los partidos. Y hacer buenos partidos y intentar sacar los tres puntos en estos partidos que quedan y luego ya veremos lo que va a pasar. Es que la verdad es que cuando estás en una espiral tan negativa a que parece te haces a la idea de que es imposible ya ganar un partido, y tampoco es eso. Lo cierto es que las sensaciones en el fútbol y los estados de ánimo son claves, ¿no? Y ya sabemos todos cómo está de sensaciones y de ánimo el equipo, pero da esa precisamente esa sensación, ¿no? Que parece imposible ya que seas capaz de ganar un partido. Y digo yo que son 11 contra 11, que el rival se juega mucho menos que tú, que juegas en casa y que lo tienes todo a favor para ganar por fin un partido y que a partir de ahí podría cambiar todo. Pues tiene que ser este domingo, tiene que ser sí o sí, sí o sí. En ese sentido, los jugadores entienden la depresión, el enfado y la decepción de los aficionados. Claro, al final la afición puede pensar lo que sea. Yo, si me pongo en su lugar, también estaría jodido, pero bueno, al final lo más importante es estar con el equipo, apoyar, y creo que eso para los jugadores es un plus, ¿no? Sentir el aliento de la afición. Es un plus sentir el aliento de la afición. Y pregunta que le hemos hecho a Iriondo, como se la hemos hecho en las últimas semanas a muchos futbolistas. ¿Qué les pasa? ¿Están muertos? A nada. Este equipo ha demostrado en muchas, muchas ocasiones que puede ganar a cualquier equipo. Nosotros estamos bien anímicamente, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a ir a por ello. Bueno, que han demostrado muchas veces que pueden ganar, en realidad pocas. De 39 partidos han ganado 11 y han perdido 19 y han empatado 9. O sea que no tantas han demostrado que pueden ganar. Ahora ya no queda otra. Ahora sí tienen que demostrarlo sí o sí si quieren salvar el orgullo y la categoría. Si no, van a quedar marcados como los que descendieron al equipo Segunda B 20 años después. El Elche lleva sin jugar en Segunda División B desde la temporada 98-99. Va a hacer 20 años el año que viene. De ellos depende. No hay nada que perder. Sí, está claro. Al final tenemos que salir como sea de esta situación y nosotros sabemos cómo podemos hacer frente a ello. Y bueno, nosotros todos los partidos salimos con las ganas, con la ambición de ganar y será así. En estos tres partidos haremos eso. Nosotros sabemos cómo salir a ganar. A veces las palabras y las frases de algunos futbolistas, si supieran y si saben hacerlo, porque no lo han hecho antes. Pero bueno, no voy a entrar ahora en eso. Mientras haya posibilidades, hay que animar y empujar a esta plantilla. Una cosa que hay que evitar a toda costa, goles en contra. Sobre todo, bueno, de cualquier tipo, pero es que los de estrategia te están matando. En Mallorca, minuto 93, todavía más doloroso, y mira que el de Mallorca fue doloroso, en el 90 en el Martínez Valero, contra el colista, el Mirandés, te la hace a balón parado. Jorge Molina te la hace a balón parado. Los goles encajados de estrategia. Es verdad que son acciones puntuales y a veces en los últimos minutos que duele más, pero bueno, nosotros intentaremos mejorar esos puntos débiles que podemos tener y seguro que en estos partidos no pasará lo que pasó. Seguro que no pasará lo que pasó. Si se lo cree, fantástico. De todas formas, a Iriondo, un chaval de 21 años, tampoco le voy a pedir que se crea mucho lo que dice. Yo lo que le pido es que crea en la salvación, que crean que van a ganar, aunque no lo sepa explicar muy bien. Pues está claro que le falta un poquito de fuerza ahí en el mensaje, pero es que lo prefiero. Para que te den fuerza en el mensaje y luego pierdas contra el colista, la fuerza en el campo. Ahí es donde hay que hablar. Es que de los errores puntuales uno ya está hasta el gorro. Y esta semana no van a pasar. Decirlo fácil. ¿Pero qué le está pasando a este equipo? También se lo formulábamos la pregunta. Es verdad que nos está costando más de lo demás, ¿no? Pero bueno, hay que tener tranquilidad. Seguir trabajando, seguir en esta línea de... No, por favor, en esta línea no. No en esta línea vale. De resultados negativos, pero sí que estamos trabajando bien y seguro que el domingo haremos un buen partido. No me quiero cebar con el chaval. Se nota que está nervioso, no es precisamente un dechado de... Ni su virtud es la palabra, ni hace falta, mejor que lo haga en el campo. Además es joven, es tímido y se le notan tablas y más en un momento tan peliagudo. En estos momentos, pues lo normal es que salga un veterano, ¿no? Pero insisto, tampoco que un veterano te llene de palabras y de frases bonitas y con fuerza y de entrega y de lucha y de corazón, tampoco nos van a decir nada. Donde tienen que hablar ya el domingo es en el campo. El aficionado ya no quiere más palabras hechas, ni frases, ni tópicos. Lo que quiere es una victoria. Como sea. Ya da igual. Ya no se le exige al equipo ganar bien. Lo que se le exige, lo que se le pide, lo que se le implora es una victoria. Y si tienen que caer, que caigan de pie y no de rodillas. Que ese escudo y esa historia tienen un peso enorme para los aficionados actuales y para las generaciones que nos precedieron. La última, que el Reus venga con la permanencia en el bolsillo, ¿es una ventaja para el Elche? Pues no sé si será una ventaja o desventaja, pero nosotros no estamos mirando o pensando en el Reus, que ya está salvado o no. Nosotros estamos mirando lo nuestro y para nosotros es un partido clave que tenemos que ganar. Esa es la clave, que lo tienen que ganar y que lo van a ganar. Y no nos queda otra. Tenemos que pensar en eso, en que va a ganar, para seguir jugándonosla en Cádiz y luego en el partido ante el Oviedo. Ese será el domingo, el partido estrella del fin de semana, Elche-Reus, a las 6, desde las 5 y media te lo contaremos aquí en la sintonía del 101.4. En el fin de semana, pues cada vez nos quedan menos partidos, acabó el ilicitano, acabó la Liga Juvenil de fútbol, acabó el fútbol sala, por desgracia el masculino, que nos dejó ahí con la miel en los labios, enorme decepción, pero también mucho coraje y mucho ánimo porque lo intentaron hasta el último segundo. Y nos queda, por ejemplo, la última jornada en chicas, en segunda división de fútbol. El Elche Club de Fútbol recibe, en fútbol sala me quería comentar. En fútbol sala, última jornada para el Elche Club de Fútbol sala, que en segunda división, en la jornada número 30, juega mañana a las 6 contra el UMH. El Juventud d'Elx juega mañana último partido a las 6 en el campo del Esparraguera. En balomano también última jornada, en división de honor femenina, el Elche Mustang juega en Canarias contra el Rocasa Gran Canaria, mañana a las 6. Mañana a las 6, todos los partidos que se juegan algo se van a jugar a las 7 y en ese sentido destacar que África Sempere del Mecalia Atlético Guardés o Ana Martínez del Superamara Vera Vera, dos ilicitanas, pelean por alzarse con sus respectivos equipos este fin de semana con el título de Liga de División de Honor de Balonmano Femenino. Solo una de las dos podrá hacerlo en un final apasionante. A priori el Guardés, que dirige el exentrenador del Elche Mustang, José Ignacio Prades, tiene más cerca el campeonato que el rival vasco. El equipo gallego, en el que juega la ilicitana África Sempere, es líder de la categoría con 46 puntos, dos por encima del Vera Vera, por lo que depende de sí mismo para celebrar el título. Le bastaría con puntuar mañana sábado en casa en el pabellón del Asangriña contra Granollers. Por su parte, la otra ilicitana e internacional con España, Ana Martínez, peleará junto a sus compañeras en la pista del descendido Cleva León por una victoria que les dé opciones de ganar la liga. Solo les vale el triunfo y esperar que el Guardés de África pierda su partido. La jornada 26, la última del campeonato, tendrá horario unificado para todos los partidos que se juegan algo, que será a las 7 de la tarde. Destacar que en el sector nacional femenino, infantil y cadete, el Club Balonmano Elche Mondraker y el Elche Salesianos juegan este fin de semana en Granollers. Toda la suerte para estos dos equipos. También se disputa la 32ª edición del Cross de Carrús, este domingo a las 9 y media, desde el Parque Primero de Mayo. Y también en danza, primer certamen de baile Ciudad de Elche, mañana sábado en el pabellón Esperanza Lag, desde las 6 hasta las 8 y media. Pues aquí lo vamos a dejar, con nuestro deseo de que paséis un feliz fin de semana y de que el domingo todos hagamos fuerza a ver si el Elche Club de Fútbol es por fin capaz de ganar. Desde las 5 y media te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en Tele-Elche, Radio Marca, en el 101.4. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.